Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en una emisión más de Estación Rock, la número 284, de manera ininterrumpida desde el 31 de mayo del 2019, en que regresamos y no hemos fallado viernes a viernes. Aquí estamos, no hemos fallado una sola semana y, pues bueno, pretendemos seguir haciendo historia aquí en este programa Estación Rock. El próximo año, si bien nos va y parece que sí nos va a ir bien, el próximo mes de mayo pues vamos a cumplir ya 6 años y prácticamente estaríamos empatando el récord que estuvimos haciendo allá en Radio Sonora hace como 1000 años, el siglo pasado. Y pues bueno, aquí vamos a estar, pues bueno, como siempre, teniendo una buena dotación de rock y de música, sobre todo, que nos mandan los diferentes promotores y las propias bandas de ahí de diferentes partes del mundo. Pero antes de iniciar, simplemente quiero agradecer, pues, precisamente a todas las emisoras que nos hacen el favor de abrirnos el espacio para que Estación Rock también se escuche con ustedes, empezando precisamente las que estamos aquí enlazados en vivo. Ahí estamos en radio414.com, allá esta radio en Lima, Perú. Estamos en vivo en estos momentos ahí en Lima, Perú, y hasta donde llegue la señal de esta importante radio. Gracias y saludos a toda la raza rockera de allá, de que escucha radio414.com. Buenas bandas que hemos programado de aquel lado. También estamos en vivo en radiometalhermosillo.com. Ahí está, también estamos, y hay retransmisión precisamente de este programa el día de mañana, también sábado, de 9 a 12 por radiometalhermosillo.com. También estamos en vivo en Lobos FM, aquí en Hermosillo, radio normal. Ahí estamos, prenda su radio, ahí, si está en el carro, sintonice 103.5 en FM, en la radio de la Universidad Durango Santander, aquí en Hermosillo. Aquí estamos también transmitiendo de 9 a 12, gracias a Lobos FM. Ahí estamos, y también, pues, en nuestra propia plataforma, ahí mientras me entren a nuestra página de internet, en estacionrock.lat. Así, LAT, estacionrock.lat, y ahí está el reproductor, le dan play y van a escuchar este programa y prácticamente toda la radio, es porque es una radio la que tenemos en línea, se está escuchando 24/7. Toda esta música que estás escuchando en los programas la subimos a la programación diaria. También estamos conectados los sábados, retransmisiones en Argentina a las 5 de la tarde en Radio TV .ar en la Reconquista. Ahí estamos los sábados a las 5 de la tarde. Los domingos estamos en Piratita Radio.live a las 12 del mediodía. Los lunes estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche en Argentina. Los martes estamos a las 9 de la noche en Uruguay, en templariaradio.com. A las 7 de la tarde estamos en Costa Rica en rockliveradio.online. Y de nueva cuenta los martes a las 11 de la noche en radio414.com, allá en Lima, Perú, retransmisión. Los miércoles estamos en el retornorock.com a las 4 de la tarde de Colombia. A las 9 de la noche estamos en 7rockradio.com en Venezuela. A las 8 de la noche estamos en malditaradio.net. Aquí esta radio está en Chihuahua, y pues ahí hora del centro de México. Y también estamos en España, escuchándonos a las 9 de la noche allá de España en therockfm.online y rock66.es. Ahí estamos los miércoles y los viernes en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche, hora de Argentina. Pues hasta ahí, en todas estas plataformas se escucha Estación Rock prácticamente toda la semana, para que si tienen ustedes la oportunidad de escucharlo ahí en su país, pues bueno, ahí están los horarios. Igual nosotros en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, ahí están también estos enlaces para que ustedes se escuchen. Y el programa también se sube en un blog que también compartimos con otros programas de radio. Se llama latidosdelmetal.blogspot.com. En este sitio, en este blog, se suben todos los programas que hacen en muchas partes de Latinoamérica, y pues bueno, Estación Rock también ahí está incluido. Y pues bueno, ahí estamos. Como siempre, pues aquí le doy la bienvenida pues a todas las buenas bandas, a todos los promotores que tenemos. Y bueno, en esta ocasión, y porque nos estuvieron pidiendo, sobre todo a través de Lobos FM 103.5, decían, sobre todo aquellos fans de Estación Rock de la vieja guardia, que decía, oye, ¿por qué no pones heavy metal de aquellos años? Pues no, muy clásico, o sea, añorando, ¿no?, los viejos tiempos. Y dije, bueno, ok, me pidieron esa petición. Le dije, ¿por qué no? O sea, está bien que pongan lo nuevo, lo que está saliendo, pero también queremos escuchar algo oldie, ¿no?, para acordarnos de los viejos tiempos. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar la primera hora con algo clásico, ¿sí?, de lo que poníamos, programamos en aquellos años. Y pues bueno, antes de iniciar, pues damos la bienvenida. Aquí tengo invitado muy especial, también fan, Rodrigo Espinosa. ¿Qué onda, Rodrigo? Ponte, acomódate ahí por ahí el micrófono. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu recinto aquí. Sí, ahí está, ya como el micrófono. Sí, pues qué bueno, bienvenido. Ya habíamos platicado, ahí estábamos en el chat de nuestra fanpage, y pues bueno, ya habíamos quedado de dar que te ibas a dar la vuelta, y aquí estás bienvenido como siempre. Y pues bueno, aquí nos vamos a estar acompañando, vamos a estar ahí platicando, cotorreándola. Y bueno, vamos a iniciar como siempre con buena música. En esta ocasión, pues clásicos de el heavy metal ochentero. Y bueno, algo que sería bueno para empezar, a ver qué les gusta, así ruido intenso como lo sabía hacer Lemmy Kill Mister Motorhead. Vámonos, esto es Estación Rock, aquí este viernes de Todos los Santos, primero de noviembre. Así que vámonos con Lemmy Kill Mister, que pues mañana se festeja, también se nos fue el 2015. El gran Lemmy Kill Mister, precisamente ahora el mes de diciembre ya se va a cumplir otro año más, pero nos dejó una muy buena cantidad de material, y pues bueno, ahí está, se inmortalizó el gran Lemmy. Vámonos. Time, you and you and you. que viene para febrero del próximo año, Tierra Santa, ¿no? O sea, que de hecho quería el año pasado, se presentaron también, vinieron a México, y lo más cerquita que anduvieron aquí fue San Luis Potosí, y estaba viendo, dije, ¿cómo hago para llegar? Pues dije, a ver, tengo que volar a Monterrey, que sale más barato Monterrey, le doy para allá, bajarme, bajar a México y para allá, ah, me sale carísimo, dije, no puede. Porque había la otra opción, que había un vuelo directo, pero en los avioncitos chiquitos del Aeroméxico. Dije, no, dije, me sale una pinche locura. Dije, que no puedo. Dije, o sea, no puedo todavía eso. Pero bueno, hay eventos interesantes aquí en Sonora. Y pues bueno, lo habíamos comentado y ya lo estamos, y ahí se los vuelvo a repetir, para que se programen en el próximo mes de diciembre, prácticamente la primera semana, primer fin de semana. Muy rock and rollero, muy, muy rockero. El 7 de diciembre en el puerto de Guaymas van a estar los españoles de Boicot. Esta muy buena banda de punk van a estar ahí en Guaymas el día sábado 7. Así que si tienen ustedes oportunidad de darse la vuelta para ver a estos españoles, a esta banda, que prácticamente sería pues un único show, no creo que vuelvan a venir, entonces hay que aprovechar que van a estar aquí, hay que darse la vuelta. Y el día siguiente, el domingo 8, en Ciudad Obregón van a estar esta banda sueca de de thrash death metal ahí es Arch Enemy, ahí con la Alicia White Gloves, ahí la canadiense, que está en las voces, los guturales. Ellos van a estar aquí en Ciudad Obregón el 8 de diciembre, así que pues buen platillo de fin de semana, así que si tienen la oportunidad de darse la vuelta, dense en la vuelta. Y empezando el año, para el 2025, ya está confirmado, ya nos dijo un buen amigo Memo Salas, el promotor de GS Entertainment, el 14 de febrero, allá en Ciudad Obregón, vienen los españoles de Tierra Santa, traen disco nuevo, están sacando una nueva rola. De hecho, la acabamos de programar la semana, hace 15 días pusimos el nuevo tema de Tierra Santa, que acaban de sacar en este año, con lo que ellos están ya prácticamente trabajando en lo que va a ser su nueva producción. Muy probablemente para el próximo año que anden aquí de gira, vamos a estar escuchando, junto con los grandes éxitos que tiene esta banda española, pues lo vamos a tener aquí. Así que pues váyanse agendando, váyanse preparando, vayan juntando pues la lana, el billete, porque la verdad va a estar muy buena la gira, pues, ¿no? Entonces, boicot el sábado 7 de diciembre en Guaymas, el domingo 8 de diciembre, el día siguiente, Ciudad Obregón, Arch Enemy, y el 14 de febrero del 2025, allá en Ciudad Obregón, los españoles de Tierra Santa. Así que, pues, órale, ahí están, váyanse programando de una vez, sí, pues, ahí estamos. Y ahí está, Angélica de Santiago Rivas, allá, ahí está saludando desde Tijuana. ¿Qué ondas? Muy bien, ahí estamos. Qué bueno, ahí estamos ahí. Bueno, aquí andamos, Daniel, ahí estamos, a gusto. Qué bueno que estén conectados. Aquí vamos a estar todas las 3 horas. Y pues bueno, hablando de pues del rock, como sabemos, a ver, ahí está. Acabamos de terminar de escuchar a Acept con Ron is Right. El presente Acept acaba de abrirle a Iron Maiden ahora que se presentaron en San Diego. Ahí andaban, obviamente no viene a Udo Dirkschneider, ¿no? Sino Mike Tornillo, es la voz de Acept ahorita. Y bueno, aquí yo me traje Acept precisamente cuando estaba la formación original con Udo Dirkschneider. De hecho, pues esta parte, lo que están haciendo ahorita Acept es muy recomendable, pero bueno, yo crecí escuchando precisamente esta primera edición, esta primera parte de Acept con Udo Dirkschneider y compañía, Peter Valtes y el resto, y eran muy buenos discos. De hecho, yo siempre les he comentado, o sea, mi top 3 de banda de rock y de heavy, la número 1 para mí es Judas Priest, yo soy super fan de Judas Priest, segundo es Acept y tercero Iron Maiden, así en ese orden. Y pues bueno, aquí está Acept. Rodrigo, tus mejores bandas, ¿con qué creciste? Pues este fue con Quiet Riot, primer disco que compré. Órale. Bueno, fue un gran disco. La verdad es que, bueno, dentro del glam, heavy metal, pero tiene el récord, ostenta el récord de ser el primer disco que se puso en la lista de Billboard en Estados Unidos de la música popular. Un disco de rock, ese fue Riot, y número 1. Entonces, sí. Realmente fue un, prácticamente el álbum, podemos decir que fue un one hit wonder de Quiet Riot. Le pegó, ¿no?, a Kevin Dubrow y compañía, ¿no? Y sobre todo que fue un éxito con un tema que era cover, pues, ¿no? O sea, de Slade, del 72, si no mal no recuerdo el disco. Obviamente a la versión de Quiet Riot, ¿no? Ellos le hicieron más rockera, pues, ¿no? Así como la de Whiskey in the Jar de Metallica, que hicieron a su estilo. Un tema que es mucho más tranquilón, por decirlo, que lo sacó Thin Lizzy, pues, ¿no? Pero ellos hicieron su propia versión, pues, ¿no? Y quedó bastante bien. Y en el caso de Quiet Riot, pues, bueno, ese disco, pues, es memorable, pues, ¿no? O sea, son de esos discos que tienes que tener en tu colección, sí o sí. Así, de hecho, ahorita traigo precisamente a Quiet Riot. Es más, mira, vámonos con él, me voy a brincar por acá. Vamos a seguir con, ya que estamos hablando de Quiet Riot. Quiet Riot, precisamente vamos a escuchar pues uno de los clásicos. Yeah. ni tu grado de estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne, no nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos. Saludos para toda la gente que nos está escuchando aquí en Hermosillo a través de Lobos FM 103.5. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias. Aquí estamos, Estación Rock de nueva cuenta, como lo hacíamos en la radio en FM en aquellos años de los 80s en Radio Sonora. Bueno, aquí estamos de nueva cuenta ahora en Lobos FM 103.5. Gracias. ¿Querían clásicos del heavy de los 80s? Bueno, aquí lo pidieron en Lobos FM y aquí nos estamos complaciendo. Y bueno, un clásico, ¿no?, de Alice Cooper, el famoso Clowns, y anteriormente pues a Quiet Riot con Metalhead, que ahorita nos estamos acordando precisamente que pues el disco de Metalhead que está considerado, no está considerado, es y fue pues el primer disco de rock que entró a las listas de popularidad en Billboard en Estados Unidos y entró con el número 1. Así de fuerte pegó este disco, que pues tiene que estar dentro de su colección. Si son rockeros de corazón, este disco de Quiet Riot, de Metalhead, tiene que estar en su colección sí o sí. Y pues bueno, continuando ahorita con la música que traemos ahorita en esta primera hora, me voy a meter rapidito a nuestra cuenta de Instagram, que ahí nos pueden buscar como Estación Rock también. Bueno, en nuestra cuenta de Instagram acabo, subimos ahí esa información interesante, los videos y alguna, como en esta ocasión, ¿sí? Les voy a compartir, pues que precisamente el día de hoy, este 1 de noviembre, pero de 1983, se publicaba allá en el Reino Unido el disco debut de Sabotage, el famoso disco de Sirens. La verdad es que el disco está muy bueno. Si no han tenido la oportunidad de escucharlo, escúchenlo. Ahí está en YouTube, pónganlo. La verdad está muy recomendable. Se oye bien pesado, bien oscuro. O sea, obviamente era la tendencia donde iba Sabotage en los discos posteriores de Hollow, de Mountain King. No se oye tan denso como este primer disco, pero se oye un poquito más, con más depurado, con mejor técnica. Es buen disco. Y pues bueno, un día como hoy, de 1983, salía el disco Sirens, el álbum debut de Sabotage, de los hermanos Oliva. Lamentablemente, pues, como ustedes ya saben, Chris Oliva, que era el guitarrista, falleció lamentablemente en un accidente automovilístico allá en 1993, si mal no me falla la memoria. Iba en una autopista allá en Florida, donde él vivía. Iba para su casa, iba con su esposa, y del lado contrario, en sitio contrario, pues venía un conductor ebrio hasta las manitas, y bueno, invadió carril contrario, cruzó la autopista y chocó de frente contra el auto de Chris Oliva y su esposa. Él lamentablemente falleció al instante. Su esposa salió pues gravemente herida, pero logró sobrevivir, obviamente con muchas secuelas. Al final de cuentas, allá para los años, como a principios de este siglo, también falleció también la que fue viuda de Chris Oliva. Y pues bueno, entre John y Chris, ellos escribieron la mayoría de estos temas del primer álbum de Sabotage. Y aquí me lo traigo precisamente porque hoy se cumple pues un año más, desde 1983, que salió el álbum debut de esta muy muy buena banda, pues infravalorada y está perdida en el espacio, pero realmente tiene muy buen material, al menos los que ha alcanzado a sacar antes del fallecimiento de Chris en la década de los 80. El Hall of the Mountain King a mí me gusta mucho. Yo me acuerdo que ese disco yo lo tuve aquí, lo pusimos ahí en Radio Sonora, lo estrenamos, y la verdad es que la voz de su hermano John Oliva, mi respeto, muy buen cantante. Vámonos con el tema que da título al álbum debut de Sabotage en 1983. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a Greg White, el gran tiburón blanco, con uno de sus temas clásicos, Can't Shake It. No los puedo agitar, podría ser la traducción. Sí, o sea, está considerado dentro de las bandas ochenteras, como de esas bandas de que entraban dentro del rock y del glam rock, ¿sí? Porque bueno, la apariencia que daban en esos años, en este caso Greg White, también se unió pues a esa apariencia en el que se acababan un bote de Aquanet, ¿no? En el pelo, con esos peinados y las mallas y pintados y todo eso, ¿no? Entonces, maquillados, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de, por ejemplo, Poison, que es para mí el representante número uno de glam metal, Greg White se me hacía, para mí, que hacía mejor música que Poison, ¿no? O sea, se oía más heavy, más intenso, pues, ¿no? Entonces, Poison, se me hace como que era, vamos a hacer la moda y vamos a hacer musiquita así, órale, para que se emocionen las chamacas y, o sea, y subirlas al carro, ¿no? Y vamos para allá, ¿no? Vamos a ver. Y anteriormente escuchamos a Sabotage, el tema Sirens, que es el título del nombre de lo que fue el álbum debut de esta banda de Estados Unidos. Como ya les comento, un día como hoy, un 1 de noviembre, se estrenaba este disco en 1983 allá en el Reino Unido. En Estados Unidos se había estrenado en abril de ese año, este primer día de noviembre, pero del 83 se estrenaba allá en el Reino Unido, Inglaterra y las demás países que hay, que rodean pues esa parte de Inglaterra, de esa isla. Y pues bueno, vámonos ahorita y siguiendo con las efemérides, y saludos también a toda la raza que nos está escuchando a través de 414 radiofm.com allá en Lima, Perú, y también la raza que nos está escuchando en radiometalhermosillo.com en vivo en estos momentos, y también aquí en Lobos FM 103.5. pues bueno, gracias por estar en sintonía. Nos pidieron clásicos, iniciamos esta primera hora de Estación Rock con clásicos ochenteros que poníamos en aquellos años en Radio Sonora. Y pues bueno, aquí está Def Leppard, precisamente porque el día de hoy está cumpliendo años el baterista de Def Leppard. Rick Allen está cumpliendo años el día de hoy, 61 años, si no recuerdo. A ver, creo que ahorita vamos a checar en nuestra página. Así es, efectivamente, 61 años. Richard John Cyril Allen, ese es su nombre completo, Rick Allen, que para honor a la verdad, tengo que reconocer a la banda de Def Leppard cómo fueron solidarios con sus compañeros después del accidente que sufrió en 1986, que todo el mundo decía es que venía hasta la chancla. Fue un año nuevo, él ha comentado que él no iba tomado, sino que iba apurado, iba retrasado a la cena de año nuevo con su familia. Entonces, en la carretera que daba a la casa de sus familiares, iba un carro adelante muy lento. Bueno, que lo rebasó primero y después le estuvo estorbando, pues, ¿no? Entonces él, desesperado, ¿sí? en un intento, pues lo alcanzó a rebasar, le aplastó, traía un carro deportivo, pero adelante había una curva, pues no alcanzó a quebrar bien la curva, salió pues del camino, se volteó, salió del automóvil y el cinturón de seguridad se le enredó en el brazo izquierdo. Ese fue el problema. Entonces en los giros ahí se le arrancó el brazo con el cinturón de seguridad. Entonces llegaron las asistencias, lo llevaron al hospital, le pudieron reinsertar el brazo, pero después la infección y todo eso, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no, se infectó otra vez, vamos a quitarlo. Y a lo mejor estuvo mejor, ¿sí? No es que, o sea, no es por mala leche, ¿no?, que le hayan quitado el brazo, pero a lo mejor si se lo hubieran dejado no hubiera quedado el 100% y no hubiera podido, o sea, no hubiera podido seguir tocando la batería, por ya que el brazo tenerlo, pues no sé, 50% de la capacidad, o no sé cómo lo hubiera quedado funcionando. El caso está en que, bueno, se adaptó, ¿sí?, a una batería eléctrica, electrónica, y bueno, hizo una pequeña serie de presentaciones en pubs, en barecitos ahí, y después en 1986, después del occidente, pues fueron al Monster Rock ahí en Donington. Ahí fue el debut, la presentación ya con un solo brazo, con esa batería especial, y pues fue un éxito, ¿no? Y ahí está el famoso disco de Histeria, así tocando esa, con esa batería, pues uno de los éxitos grandes que ha tenido como pues de su discografía Def Leppard. Así que 61 años está cumpliendo hoy Rick Allen, así que lo vamos a escuchar con un clásico, cuando todavía tenía los dos brazos y una guitarra acústica, una batería acústica, perdón, que esa batería ya después ellos comentaron que la regalaron, después del accidente la regalaron, quién sabe quién sería el afortunado que tiene esa batería que usó en su momento Rick Allen. Lady love never smiles, so lend your love to me a while. Do with me what you will, break the spell, take your fill. bocinas. A flash of light. You know you're not going home tonight. Be a jack or switch, doctors are mine. The winner run everywhere you'll find. You can't escape from the bed you made. When your time has come, you'll accept the Pero nosotros aquí, al menos aquí nosotros en el estado, fuimos los primeros que pusimos un CD, ¿sí? En ese formato, en una radio, fuimos los primeros, en 1988. y pusieron Frenes de Escalera al Cielo de Led Zeppelin, ¿no? Y eso me acuerdo. No lo documenté, pero bueno, yo lo vi, yo lo puse, yo hice. Y hay testigos. El Gustavo ahí anda todavía, le puedo decir. Fernando, pues, lamentablemente acaba de fallecer, entonces, pues bueno. Pero bueno, y ahí quedó, ¿no? Y bueno, ese proyecto también de energía digital era muy bueno, pero comercialmente aquí a la gente no le gustaba eso, pues, ¿no? Entonces, no sé si te tocó escucharla, ¿no? Energía digital en los 90, ahí estuvo un ratito. Después hicieron un cambio. En la mañana era energía digital, música rock, pop, pues así variar. Y en la tarde le empezaron a meter taca-taca, ¿no? O sea, cumbia, todo. Empezaron a mezclar. Okay. Ya vieron que empezaba a jalar más lo otro. De, bueno, ni modo. Esto comercialmente no está dejando lana. Lo otro sí, y ni modo. Y energía digital se convirtió en La Caliente. Y pues bueno, hasta ahorita sigue siendo la radio número uno de lo grupero, ¿no? Aquí, en FM. Imagínate lo grupero, que siempre se oía horrible en AM, lo pones ahorita a los Tigres del Norte oyendo en FM, pues toda la raza dije, qué bien soy. Lo que pasa es que no lo supo promover como tú promoviste en Estación Rock, en Radio Sonora, que agarró más rating. Teníamos la ventaja de Radio Sonora que se oía en todo el estado. Entonces ahí había esa ventaja, ¿no? En el caso de energía digital, pues nomás aquí eran más alrededor, aquí en Hermosillo, ¿no? Y en FM, pues es más difícil tener un mayor alcance, pues, ¿no? Porque la señal viaja de manera horizontal, ¿no? Que en AM. En AM viaja hacia arriba y rebota. Sí, porque es amplitud modulada, es banda ancha. Sí, entonces, entre más potencia tenga tu transmisor, más va a ser lo que te va a rebotar, pues, ¿no? Entonces, por eso a veces en la noche, no sé si te tocó ir así en la radio, que veías Radio Cañón, ¿no? De allá de Ciudad Juárez, ¿no? ¿De dónde es esta radio? Pero era M, pues, ¿no? Porque pues, te tiran como 100.000 watts de potencia, ¿no? Entonces, el rebote era amplio, pues, ¿no? Entonces, y en la FM, no, pues, es horizontal, se ve muy bien, pero es horizontal. Si hay un cerro enfrente, ahí se tapó la señal y ya no se oye para el otro lado, ¿no? Entonces, es una broma. Entonces, tienen que estar las antenas muy altas, pues, ¿no? Entonces, esa sería la desventaja que tiene la FM. Tiene mucho más calidad, pero el rango de alcance es menor que la AM, ¿no? Si hubiera una AM estéreo, qué fregón, ¿no? Pero ya desapareció. De hecho, hasta hace poco había una radio sola en la AM, no me acuerdo qué estación había. Sí. Ya está Ton FM y... Sí, empezaron a mudar, pues ya no hay nada, ¿no? Ya había quedado una. No sé si siga todavía funcionando la onda corta todavía, yo creo que sí. Porque hay una radio, tenía una radio onda corta y a veces sintonizaba que radio de allá de Japón, de allá de Indonesia, pues ya andaba moviéndolo, ¿no? De lo que era, ¿no? Pero bueno, parte de lo que decimos nosotros, o sea, somos una generación híbrida, pues, ¿no? Nosotros pasamos de lo análogo a lo digital, pues, ¿no? O sea, nosotros vivimos ese proceso de las cintas, de los cassettes, de los LPs, ¿no? Vivimos con eso. Incluso me tocó todavía los cassettes de 8 tracks, pues todavía traer en un carro, traer un estéreo con un cartucho así. Pues que se deshintaba por sí, lo pesado, yo creo, ¿no? Sí, era una cinta así de 8 tracks y hasta ahí. Sí, un cartuchón y eso, ¿no? Y había estéreo para carros con eso, y ahí lo ponía con música. Por ahí creo que ahí tenía uno, no sé si ahí sigue existiendo todavía. Y cuando llegó el cassette, más chiquito, más compacto, con lo mismo, pues le pegó en la madre al 8 track. Ahí lo eliminó. Era más bien. Entonces, el 8 track allá en los 60 y los 70. Junto con el vinil y los disquitos de 45. Nada más. Bueno, vámonos ahorita. Ya andamos cerrando la primera hora. Y les voy a traer algo más, un poquito más ochentero también, heavy glam metal, pero me lo traje porque esta es una parte que muchos no conocen de el actual baterista de Judas Priest, de Scott Travis. Es un excelente baterista, ustedes ya lo constatan, ya lo saben, pero en sus inicios, bueno, también fue glam metalero, ¿eh? hay fotos de él ahí de, con su peinado y maquillado y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es una faceta que el, dentro de la historia de Scott Travis, pues muchos no conocen. Y perteneció a una banda, en un ratito, el único disco que sacó esta banda salió en 1986. La banda es de Los Ángeles, Hawk. La verdad, para mí, es un discazo. Es un discazo. El, prácticamente se perdieron en la noche de los tiempos. La banda pues se desintegró. Scott Travis después se fue a hacer otros proyectos y terminó pues con Judas Priest, como ustedes ya saben, ahí donde se dio a conocer con Judas Priest en el Painkiller, famoso Painkiller, y ese famoso solo de batería del inicio precisamente de ese tema. Pero aquí vamos a escuchar precisamente esa banda, donde una de esas bandas donde se inició Scott Travis, y la verdad es una banda que para mí ahí infravalorada, o sea, creo que tenían el potencial para ser una gran banda, pero algo les pasó y que pues se perdieron. Vamos a escuchar a Hawk con Tell the Truth. Ahí trabaja mi esposa. Sí. Entonces, ahí estábamos, ¿no? En Auto Hermosillo, y llegamos. Y le dije, ahí está el estacionamiento donde está Refacciones. Ahí déjalo. Mañana ahí veo que. Entonces, pues ya nos queda, ya se fue la grúa, le pagamos. Se fue la grúa y me quedo. ¿Y qué hacemos? Y ya me dijo, oye, pues está el Tri ahorita tocando ahí en el Héctor Espino. Órale, le dije, pues vámonos. Entonces, de ahí nos fuimos caminando al Héctor Espino, de ahí de la Reforma. Agarramos todo el bulevar hasta el estadio. Y ya estaba el desmadre, pues ya estaba, no sé, creo que llevaba como media hora, una hora de show. Y nos metimos, pues ahí estábamos en el cotorreo. O sea, de Scorpions al Tri. El mismo día sí llegamos ahí. De allá acá. Sí, pero de pura suerte, porque se paró la grúa. Pues a los 10, 15 minutos se paró la grúa en la carretera y nos vio qué onda. Está tirado. Como que esas grúas andan dando vueltas, ¿no? A ver quién se encuentra. A quién anda viendo cometas. Sí, a quién anda viendo cometas, ¿no? Estrellas ahí todo. Sí. Pero sí, fui a ese concierto, fui en el 94. Fue la última vez que ha estado el Tri aquí en esos conciertos. Obviamente que. Ah, Lucía, ¿qué onda, Lucía? ¿Cómo estás? Ahí está, muy bien. ¿Cuántas llevas? Invita. Tráete unas. Muy bien. Estuvo suave, obviamente que le Alex Lora, habrá muchos que no les guste su música, ¿sí? Hay otros que sí, a mí yo más o menos, a veces lo escucho y saco cura por las letras, pues, ¿no? Entonces, y hay otros que tiene buenas letras. Para mí el disco rojo del Tri, ese es el disco bueno de él, ¿no? Todo lo demás, bueno, es rescatable, ¿no? Pero ese disco del Tri, donde viene Metro Valdera, donde viene, o sea, todos esos temas, que son temas clásicos ya del Tri, eso es bueno. El resto están buenos. Por ejemplo, el disco que grabó en la cárcel de Santa Marta está muy bueno. Ya ahí lo tengo yo también. Bueno, lo tenía. Todos esos los tenía sin formato de cassette. Y se lo regalé a una muy buena amiga que es súper fan del Tri. Dije, creo que tiene un club de fan del Tri y va a verlo donde anda, ¿no? Entonces ahí le huelen los pedos a darle el orito, lo que sí quieras. Entonces, y le dije, ¿sabes qué? Le dije, tú sí los valoras, tú sí los vas a valorar más. Pues, agarré, toma. Aquí están. Todos esos son para ti. En serio, sí, son para ti. Ahí. Entonces tú los vas a cuidar, los vas a valorar, los vas a poder, ahí los vas a tener en un altar. Ahí están. Y todos se los releran. Algunos eran como unos 6, 7 de los discos buenos ahí del Tri, que toman, llévatelos. Ahí está. Tú sí les vas a dar este debido uso, ¿no? Buen uso, ¿no? A todo eso, no los vas a tirar. Porque realmente aquí, creo que una vez nada más he puesto el Tri. O sea, sí lo escucho, y sí, pero ponerlo aquí, dije, bueno. A lo mejor lo pongo alguna otra vez por ahí, ¿no? Eso, verdad. Bueno, vamos a cerrar la primera hora. Rodrigo, pues mira, siguiendo con las efemérides, pues este tema lo dejé aquí para lo último. También es una efeméride, un día como hoy. Se estrenaba el segundo disco de Creator, Pleasure to the Kill. Salía precisamente en un día como hoy de 1986. Obviamente que el primer disco, o sea, llamó mucho la atención de Creator, pero este segundo disco a la madre dijo, o sea, ya prácticamente es lo que los catapultó, ¿no? Ya es una banda, pues tú las has escuchado dentro del thrash metal, ellos prácticamente son como los pioneros del género, y en aquellos años, cuando nosotros lo probamos en Radio Sonora, que oíamos la intensidad del power que traían ellos, dije, ¡ay, la madre! Que a veces se oía el género el famoso género de. Hay muchos géneros ahorita, ¿no? Hoy, que folk metal, que new metal, que guaguaguá, lo que tú quieras. Pero no se menciona el speed metal. En aquellos años era speed metal. Speed metal. Entonces, tú decías, no, pues es speed esto. O sea, tocaba muy rápido, ¿no? Es probablemente es thrash metal, ¿no? Entonces, no, thrash metal. Pero el speed se ya no se usa ese término, no sé, como que hemos platicado también de otro género que nosotros, yo al menos yo sí lo considero, porque he platicado con algunas bandas de allá de Colombia, que todo el mundo dice que el black metal, originado de Noruega, ¿no? Todo eso, pero que realmente el género se formó en Colombia, en un género que se llamaba ultrametal. Así se llama, ultrametal. ¿Slayer qué es? Slayer es trash también. Son de esas bandas de trash. De hecho, pues Slayer es de los cuatro grandes, ¿no? O sea, sí. Slayer, Metallica, Anthrax y... ay, el otro, bueno, okay, no tengo la cuerda. Pero bueno, vamos a escuchar a Creator con Pleasure to Kill, de precisamente este título y la canción que da título al álbum. Y hoy, pues está cumpliendo años. Salió un día como hoy, un 1 de noviembre de 1986. Apenas el segundo álbum de los alemanes de Creator, que, bueno, él es el máximo representante, por así decirlo, del thrash alemán. Still, no one to save you, the bands of friends, 'cause they already began. Bien, pues aquí estamos de regreso y pues bueno, tenemos mucho contacto internacional. Pues bueno, nos están hablando de Costa Rica, de Argentina, de Toluca Roque, de la hermana República de Toluca, por allá, ahí está Fernando Gutiérrez, ahí está. Está ahorita, me imagino, no te ha reportado Fernando, ¿qué onda? ¿Se estás hablando con la viuda? A ver si te gestiona la lana, los 600,000 euros. ¿Qué harías con 600,000 euros? Por lo pronto compro unas cervecitas por ahí, ¿no? Ahí está. El 25, así se llamaba, 25. Un sí, ay, bravísimo. Te voy a mandar un Fernet. Sale, ya dijiste. Ahí está. Allá desde Mendoza, Argentina. Hay que probarla. Sí, ya está. Ayer, la semana pasada también tocamos el tema del Fernet. Y pues bueno. Ah, pues de hecho, Fernando de Toluca me dice que allá en la licorería sí lo venden. Entonces, bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir. Ahora la otra semana, pero voy a andar muy apurado, no creo que alcance, ¿no? Pero pues bueno, ya vamos a ver si ahí en la Ciudad de México debe de haber, pero bueno, vamos a ver. Bueno, este fue Creator con Pleasure to Kill. Es este tema, título de su segundo álbum, que salió un día como hoy, un 1 de noviembre de 1986. Vámonos rápidamente a la sección en español. Y bueno, y me traje también, bueno, temas clásicos, noche enteros, son un poquito más para acá, pero son bandas que han hecho mucha tradición, muy clásicas dentro de la escena del rock y metal allá en Argentina. Vámonos con, primeramente, con la banda de Alberto Rion, de este gran guitarrista. Él formó Avalanche allá a mediados de los noventas. Ha tenido algunos altibajos, la había dejado en pausa, la acaba de volver a reactivar, acaba de sacar un nuevo disco, un nuevo material con un nuevo cantante. Pero me voy a traer precisamente este tema con Ramón Lage. Ramón Lage a mí se me hace un excelente cantante, pero hay una cosa muy curiosa que pasó con él. Fíjense que cuando lo invitó Alberto Rionda a grabar, a ser el cantante de Avalanche, pues bueno, sacaron discos interesantes. Donde vamos a tocar este tema, se llama El Ladrón de Sueños, que salió el 2010. Entonces el caso está en que el disco empezó a funcionar, la banda empezó a funcionar. Entonces le ofrecieron a Alberto Rionda, pues decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una gira promocional, vas a estar con una serie de presentaciones importantes y todo eso. Ok. El caso está en que no quiso Ramón Lage, porque él tenía su chamba, pues, ¿no? Tenía su trabajo formal, estable, rayaba la quincena, entonces sus prestaciones y todo lo que eso queda. Y dijo, ¿para qué? O sea, ¿por qué voy a renunciar a dejar mi chamba a algo que a lo mejor es una red y a lo mejor no funciona? Y ya me quedo sin chamba. Y dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Y ahí se quedó. Entonces el otro se endiabló y ahí se dejaron de hablar un rato, porque bueno, se perdió una oportunidad de que Avalanche hubiera crecido más. Entonces, pero bueno, son cosas que suceden. Así que vámonos con un tema clásico de Avalanche, Mil Motivos, con Ramón Lage. Me gusta mucho. Y después vamos a escuchar a Dunedain, también otra muy buena banda española, aquí en la segunda hora de Estación Rock. Vámonos. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Hoy te Estoy de lo que hice tesis, pues. Librito y escribir a mano. Acerca del rock, ¿no? Sí, acerca del rock. Hey, acerca del rock. Sí, la otra vez estaba ahí. Me estaba preguntando precisamente un amigo ahí de Costa Rica, que hace rato que ahorita no se conecta. Y me está diciendo, no, sí, está muy interesante, ¿no? Y mi hermano estaba viendo el programa, me dijo, aquí está, me dice, pum, pum, ahí le pasó el enlace, ya está digitalizada, pues. Ah, sí, la pasada. Entonces, sí, ahí está, pero sí, parte de ahí. Bueno, está Dune Dane, esta muy buena banda española también de Heavy Power Metal. Ellos son de Madrigal, de las Altas Torres, allá en España. Ellos se formaron en 96, está liderada por Tony Delgado en la voz y guitarra. Tienen 11 discos y este tema Vuela viene en su 10º disco Pandemonium del 2016. Y pues bueno, vámonos ahorita con dos bandas, pero ya recientes, de los que nos mandan los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta, en este caso allá de España. Ahí vamos a ir con Invicti, así se llama esta banda, nos la manda Demons Records. Es una banda de heavy metal, hard rock. Ellos son de Sevilla, ahí en España. Se formaron en el 2022, de reciente formación. La banda cuenta con un álbum, debut del 2023, y este pasado 25 de octubre acaban de lanzar el sencillo Midnight Resistance como adelanto de lo que va a ser su segundo trabajo, que se va a llamar Evil Empire, que va a salir a finales de este año. Y después vamos a escuchar a Double Horse. Esta es una banda de stoner doom metal. Ellos son de Valencia, allá en España. Se formaron en el 2016 y este año han lanzado un segundo álbum, Diableri, así se llama, publicado el 26 de abril. Y pues bueno, también con buenas hechuras nos lo mandó. Este es Metal Devastation Promotion, Zach Moonshine, de allá de Estados Unidos, que nos manda muy buenas bandas. De hecho, siempre nos tiene bandas muy interesantes ahí a nuestro correo de estacionrocksonora@gmail. Vámonos con estas dos bandas españolas de reciente formación y con muy buenas hechuras, Invicti y Double Horse, aquí en Estación Rock. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Yeah. te voy a decir, somos especialistas también aquí en Sonora, ¿no? Pero y ya me decían, oye, pues que sí. Pero igual, volvemos a lo mismo. Entonces, aquí en Hermosillo, ¿qué haces? Llévatelo a los burros hasta acá. Las coyotas, la carne asada, o sea, a la comida. O sea, aquí la comida, aquí la carne, la tragadera y la pistea. Entonces, aquí te, ya ibas a cotar. Y pues bueno, aquí estamos ahorita, bueno, platicando aquí con un buen amigo, un buen fan. Entonces, fíjate, Rodrigo, entonces, ¿tú cuándo empezaste a escuchar Estación Rock? ¿Tenías qué tantos años? A ver, pinche chamaco. 12 años. Ahí escuchábamos otra estación de la AM. Estaba muy bien. No, casi no mencionaba las rolas. Pone mucho lado B. Y luego ya empezó a salir el fenómeno de Estación Rock. Fue fenomenal. Novedades. Y ahí campechaneaba, me iba de la AM a la FM, de la AM a la FM. Hasta que ya empecé, aquí sí mencionan cómo se llaman los grupos, cómo, qué canciones, dan datos. O sea, estaba más documentado Radio Sonora. Bueno, pero yo, bueno, para que no diga que no soy fiel, me campechaneo un poco a la AM y luego otra vez. Hasta que ya me empecé a quedar en Estación Rock ya. Y luego mandaba cartas y con un fantasmita y un dibujo. Y luego me mandaban saludando, ya me emocionaba. Y así poco a poco, y de repente, bueno, no hacemos un concurso de dibujo. Aquí Claudia me lo apoyando y se hizo masivo eso. La verdad, llenamos una pared, más o menos una pared como esta, así, llena de dibujos, toda la pared. La directora en ese tiempo, Yossi Robles, saludos para ella, vio y dije, el actor es esto. Dije, no, que. O sea, este programa, pues está bien. Ahí se dio cuenta el rating que traía. ¿No? Entonces. No supe lo que hice, ¿no? Sí. No, pero, o sea, así como tú, hubo muchos. Había muchos. Tengo que llenar, tapizamos una pared. O sea, de arriba hacia abajo, todo estaba lleno. Lleno de dibujos y pegamos. Nos llegaba aquí Hermosillo, de Los Mochis, de Nueva, de todas partes. Nos llegó un montón de cartas, veíamos el dibujo y lo pegamos y todo. Entonces, fue un éxito. Fue un concurso, ¿verdad? Lo que... Sí, yo creo que fue un concurso. No me acuerdo qué estábamos rifando, no sé qué regalamos, no me acuerdo. Entonces, pero esa dinámica sí me acuerdo porque, o sea, fue tan impresionante, o sea, la respuesta. Que digo, que llenamos una pared de todos los dibujos, ¿no? O sea, todos los dibujos estaba lleno, era un mural de dibujos, ahí está, muy suave. O sea, malamente no le tomó una foto o algo, no quedó una constancia, pero mucho tiempo duraron los dibujos ahí pegados en las hojas, los papeles quedaron pegados ahí, ¿no? El tapiz, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, fue parte de lo que hicimos, ¿no? En ese momento que a veces me dicen, oye, pues es que marcaste, como tú dices, marcaste historia. Pues bueno, o sea, nunca me he tratado de parar el cuello, ¿no? En su momento, ¿no? O sea, aproveché un momento simplemente para darle gusto también a la música que mostraba el rock. Había la oportunidad de hacer algún programa. En un principio, la dirección de la radio no estaba muy, muy convencida, ¿no? De la música, ¿no? Que íbamos a poner, ¿no? Dije, ¿no? Y sí, ¿no? Al principio empezamos algo muy light, ¿no? Muy light, muy tranquilito, ¿no? Pero ya dije, ese fue el primer programa. Para el segundo programa le empezamos a dar. Y dije, oye, ¿qué están poniendo ustedes? No, espérame, pues es música, pues. ¿Qué es que lo trascendente es que los que nos gustaba el rock éramos muy aparte, una bolita acá. Otra bolita allá, otra por acá, otra debajo de las acá. Y salió tu programa, me gustó porque empezaste a promover hasta los grupos regionales. Empezaste a promover. Y resulta que todos, de que debajo de las piedras salimos los rockeros. ¿De dónde? Y nos, como que nos empezamos a unir. O sea, como que tu puro programa nos empezó regionalmente a unir a los rockeros. Sí. O sea, ya empezamos a, o sea, por medio de tu programa, ya empezamos, empezó a ser una sociedad de rockeros, que unos estaban por acá, otros por allá, porque pues la naturaleza del rock es lo mismo, subterráneo, pero unió, nos dio unión tu programa a la gente que nos gusta esto. Y seguimos, y Rodrigo, seguimos haciendo lo mismo, es la misma filosofía que hacíamos de aquel día. O sea, poner la música, abrir el espacio para la gente que venga, las bandas locales le damos el espacio, las nuevas bandas locales los invitamos, vienen para acá, en aquellos años surgieron muchas bandas de que todo violencia, suicidio discriminada, Los Ateos, Fire Faith, etcétera, y todas llegaban con su cassette. ¿Qué onda? ¿Me lo pones? Ahí va el cassette, pon. Que soy Amal, ahí está, te estás escuchando ya en una radio. Ah, ok. Motivación, vamos para allá. Además, eso es lo que estamos haciendo. Y ahorita, pues ya no lo estamos haciendo a nivel local, lo estamos haciendo a nivel internacional. Nos están llegando muchas bandas de otros países que se están dando cuenta que nosotros sí les estamos dando la cobertura, le estamos abriendo el espacio, pues, ¿no? Entonces. Y te estoy diciendo porque a mí me llegan mensajes, ahorita me acaba de llegar un mensaje por Instagram, una banda, oye, Estación Rock, tenemos esta, mándame el material a este correo, pum, inmediatamente, pum, ya aquí está. ¿Te acuerdas del cómo trascendió lo del concurso de dibujo? Sí. Pues pudieras hacer trascender un concurso de un riff, por decir. A ver, manden varios riffs y a ver cuál se queda. Ganó este riff. Ahora, vamos a hacer un concurso de meterle un bajeo a este riff y ya juntas el bajeo de este riff en este tono. Ahora, de este riff y este bajeo ya tenemos la base. Ahora una batería. Ahora, vamos a meterle un solo y unos detalles en cada vuelta y puedes armar la rola Estación Rock a base de concursos de armando una pieza. Me gusta. Bueno, vamos a proponer. Pero de todo el mundo, imagínate. Imagínate. Una rola muy. O sea, vas a. No sabes lo que puedas crear, algo de todo, viniendo ideas de todo el mundo. Un monstruo. Pues sí, podría ser. Bueno, vamos a ir platicando porque aquí tenemos más música. Esta banda Doom Makers, saludos allá hasta Colombia, que nos escuchamos a través de elretornorock.com a las 4 de la tarde hora de Colombia, saludos para allá. Y pues bueno, de hecho me acaban de, a Estación Rock lo acaban de incluir en un grupo de aquí de WhatsApp y precisamente allá de Colombia, ya les puse que les estoy, que vamos a poner una banda local de allá, de Colombia, así que vámonos con Doom Maker. La leyenda del alma oscura es un EP de 4 temas muy interesante lo que están haciendo ellos. Es una banda de heavy metal, se formó en el 2019. Esteban Mejía y Gerson Rivera son los que crearon esta banda, ambos guitarristas de la banda. El 22 de octubre pasado lanzaron un EP que se llama El libro de los condenados. Está suave, me gustó el concepto que traen, es como una especie, es un EP conceptual, los 4 temas tienen una historia contada en 4 partes. Esta se llama La leyenda del alma oscura y bueno, está interesante. Ya los habíamos programado el año pasado, como ya quedamos el contacto, ellos simplemente me dicen, ¿sabes qué? Y yo les digo, material nuevo que tengan, información nueva, ahí está el correo, mándenme, ahí está el WhatsApp, ya tienen mi contacto y bueno, me hicieron caso y aquí está lo nuevo de Doom Maker. Y después vamos a escuchar allá hasta Argentina a esta banda que se llama Aérea. Esta es una banda de hard rock. Ellos se formaron allá en Argentina, en Buenos Aires. Claudio Ferros, tocayo, guitarra y coro. Nos lo mandó Carolina Tejeda. Es una muy buena amiga promotora que tenemos ahí en Buenos Aires. Y pues vamos con ellos. Doom Maker, heavy metal, hecho en Colombia. Gente, soy Esteban Mejía, guitarrista de Doom Maker. ¿Qué tal, gente? Les saluda Gerson Rivera, guitarrista de Doom Maker. Hey, ¿qué tal, parcero? Soy Walter Salamanca, baterista de Doom Maker. Y quiero hacerles una cordial invitación para que escuchen en la Estación Rock. Un cordial saludo para su director Claudio, para todos los oyentes que nos escuchen. Me hace pensar tu mala actitud. Obús. Bueno, a lo mejor Obús es un poquito más pesadón por ahí. Pero esta es una banda suave, ¿no? Aérea se llama. De hecho, estaban tocando ahorita en Argentina. Me lo hizo mandar a Carolina Tejeda. Es una promotora, hace muy movida. Pues siempre me está mandando vía WhatsApp todos los eventos que hay allá en Buenos Aires. Y obviamente, pues con la invitación, ¿no? Entonces, pero bueno. Ojalá que venga la invitación ahí con un boletito de avión, ¿no? Entonces yo sí voy. Entonces, estaba checándolo otra vez y dije, porque sí, traigo la intención de ir para allá. Entonces, está en la torre. Se avientan como... son más de 8 horas desde Ciudad de México hasta Buenos Aires. Entonces, sí está larga la tirada, pues, está larga la tirada. Entonces, pero sí traigo el gusanito de darme la vuelta para conocer, porque se ve que está interesante la escena allá en Argentina, ¿verdad, Iván? Pero bueno, vámonos ahorita, ya estamos sobre la última hora aquí de Estación Rock, la están pasando muy bien, a gusto, está qué bueno. Y bueno, ahorita Dani Jiménez, que nos apoya mucho con la promoción, los artículos promocionales, por ejemplo este tarro que traemos, que estamos estrenando aquí, bueno, es parte ahí de Dani On Media Promotion, y bueno, él siempre nos apoya con todo lo que es la promoción de Estación Rock, como los tarros, las camisetas, las gorras y todo eso. Y bueno, ahí está. Entonces ahí vamos a estar con ellos. Y también, bueno, les voy a adelantar de una vez, ya vamos a hacer público, y la gente que nos está escuchando a través también de Lobos FM 105.3 en FM, bueno, estamos invitando que en este próximo mes de diciembre, ya para cerrar el año, vamos a hacer la segunda edición de la Posada de Estación Rock. La Posada de Estación Rock la vamos a hacer. La invitación es para todos ustedes aquí en Hermosillo, o si andan por fuera y quieren llegar aquí en diciembre, vénganse a la Posada de Estación Rock. Vamos a tener ahí unas bandas muy interesantes. Andamos armando el set, armando todo el circo para que se la pasen a todo dar. Y obviamente tener una buena sesión de rock y metal, pues, y obviamente pues una fiesta con todos ustedes. Y bueno, ahí está. Parte de eso, de lo que les voy a adelantar, parte de los regalos que vamos a tener de parte de Estación Rock para todos ustedes, es que vamos a armar ahí parte de On Media Promotion, ahí de Buen Dani, vamos a hacer un disco conmemorativo de esa posada del 2024. Es decir, vamos a incluir a todas las bandas locales que sonaron en Estación Rock aquí en este año 2024. Simplemente nomás les voy a adelantar, porque ya hicimos el setlist, el playlist de ese disco. Y ya nomás les voy a comentar algunas de esas bandas que sonaron aquí en Estación Rock en este año, ¿sí? Por ejemplo, Agresor de Nogales, ¿sí? Albino, esa banda vino para acá. También Ateo, Azul Pasto, Cirrosis, ahí van a estar en ese disco. Doctor Green, Ominen Libitium, que acaba de sacar nuevo disco, lo pusimos la semana pasada, uno de los temas. Humaniquís, Los Hijos del Lechero, Los Peores de Sonora, MAT, Nahual Noise, Fagot, Ram Sagan, Rey Bufo, Six Line, Skeletal Throne, A Sangre y Fuego, son de las bandas que en Terror Haze, Los Topos y Shuku y los Tones tienen que estar forzosamente ahí, porque ellos hicieron la canción de Estación Rock. Bueno, ahí están las bandas que están incluidas en este disco conmemorativo, que va a ser el primero de muchos que vamos a sacar, ¿sí? Porque ya nos entró la dije, bueno, ya sacamos uno, dije, pero quedan muchos allá, entonces bueno, haremos otra versión para acá, y haremos otra versión de acá, y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar ya posteriormente con algunas disqueras de las que nos mandan el material de sus bandas aquí, para que obviamente primero nos den los derechos, que nos autoricen publicar aquí, ¿sí? sus bandas, y obviamente que también nos apoyen, obviamente, pero la idea es ofrecerles pues un material en físico de colección, ¿sí? Y en esta primera instancia pues vamos a tener pues las bandas locales, ¿sí? De aquí de Sonora, que han sonado en Estación Rock, y eso, ese disco, ¿sí? Conmemorativo con portada y todo, o sea, bien hecho, profesional, lo vamos a tener el día de la posada de Estación Rock en diciembre. La fecha está por confirmar, pero eso se los voy a decir en el transcurso de este mes de noviembre. Así que bueno, ahí estamos. Vámonos ahorita sobre la última hora y nos vamos a ir hasta el Reino Unido, hasta allá a Londres, Inglaterra. Ella me dice que ella es una cantante, vive al sur ahí de Londres, y pues la verdad está haciendo cosas muy interesantes dentro del indie, dentro de lo que es lo que viene siendo el indie pop, le puede decir ella, y bueno, acaba de sacar este tema nuevo. Ya lo habíamos programado en meses pasados también, que nos mandó, precisamente ella nos mandó el correo propio, sin ninguna disquera, sin ninguna promotora, simplemente porque se dio, le pasaron el correo, le pasaron el dato de que Estación Rock aquí en México programa la música, le hace caso a todo mundo. Entonces ella nos mandó el correo, y así como ella, es la invitación a todos ustedes, que si tienes una banda o eres amigo de alguna banda, conoces de alguna banda y quieres que su música se escuche, tenga un espacio de difusión, aquí está Estación Rock. Manda tu material, tu press kit, tu calcetilla, tu reseña de la banda a estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. Y así como ella, como Salpot, así como ella se hace llamar, su nombre artístico, que nos manda su material desde Inglaterra, simplemente digo, oye, ando buscando un medio, Estación Rock, le dijeron allá, ¿cuál es su correo? estacionrocksonora@gmail, me mandó el correo, yo le contesté, me manda el material, y este nuevo material que salió el día de ayer, propio de Halloween, ¿sí? Ahí está el video del saludo que nos mandó en nuestras redes sociales, muy disfrazada, ¿sí? De Halloween, nos dijo, ¿sabes qué? Este es mi nuevo tema, ahí te va. Bueno, y aquí lo tenemos. Vámonos con, precisamente con Salpot, este tema que se llama Bones, dentro del indie pop, ¿sí? Y nos manda saludos desde allá, desde Londres, Inglaterra. Happy Halloween, Estación Rock. I'm Saltpot and this is my new song Bones. I see the shadow of you, forbidden fantasy. Red bricks and broken bones, tortured souls are left alone. Left alone on their own, so leave me alone, leave me alone. Painted the town in a dark shade of red. Want you to see red bricks and broken bones, tortured souls are left alone, left alone on their own, so leave me alone, leave me alone. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tortured souls are left alone. ahorita, ¿cómo se llama esta banda? También hay de Finlandia. No le hace todo, también. Y trabaja en una radio. También, y también tiene estudios muy fregones. Sí. No, y te tocan de todo, pues. Y lo que estaba leyendo ahí de la educación en Finlandia es que ya la música es parte del programa educativo, así como te enseñan matemáticas o te enseñan demás, la música también es parte de. Entonces hay muchos niños que terminan la primaria, por decirle el equivalente aquí, y ya saben tocar un instrumento, pues, o sea, guitarra, flauta, violín, lo que tú quieras, entonces lo que les guste. Entonces por eso dice, en Finlandia a los 15 años, los chamacos, 16, ya están en una banda, pues, ya formaron una banda, pues, entonces todo el mundo sabe tocar, pues, entonces por eso hay tantas bandas allá de todo, pues. No, y aparte que estaba leyendo que no los presionan con exámenes ni nada, o sea, ahí el gusto por aprender es tranquilo, sin presión, no como que te ponen exámenes, o sea, es un sistema educativo muy, eso no es otro nivel. Todo lo que son los países vikingos, ¿no? Los Países Bajos. Pero ya tenemos un sistema de salud como en Noruega. Ya, vamos a hablar. Vámonos con otra banda. Ya me estoy saliendo. Ya. Vamos con otra banda interesante. Esta también del Reino Unido. Ahí también de Inglaterra. Y me llamó mucho la atención. Por eso me puse en contacto con ellos. Porque la banda se llama Friday in California. Inglaterra. Friday in California. Una banda de hard rock, me gustó, en el Reino Unido, del sur de ahí de Inglaterra, del sureste, de, me dicen allá de Inglaterra. Se formó en el 2019, es un trío con Chris O'Sullivan, Ben Eason y Shaquin Duke. Ellos son los integrantes. Este viernes 1 de noviembre están lanzando su álbum debut titulado Red Door, ¿sí? Y pues la verdad está muy suave, me gustó lo que están haciendo, un hard rock muy ochentero, o sea, con influencias muy ochenteras, pero bueno, con toques modernos. Y bueno, por eso me llamó la atención y me puse en contacto con ellos. Me mandaron saludos de allá y muy curioso, ¿no? Entré a su fanpage y subieron una foto que compartí en mi fanpage, en la fanpage de Estación Rock, donde precisamente el cantante y guitarrista Shaquin Duke de esta banda Friday in California tiene un pizarrón, enfrente del pizarrón, y escribió el speech, ¿no? Lo que iba a decir en el saludo, pues, ¿no? Entonces lo pone y lo lee, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante, se me hizo muy simpático lo que están haciendo, y pues bueno, les agradezco la atención, que me hayan tomado la llamada, el mensaje, y que me hayan mandado el saludo. Friday in California, pues vamos a escuchar precisamente Are You Ready to Fly? ¿Estás listo para volar? Aquí estamos, ya estamos volando en Estación Rock. My house la que le da los al campo de fútbol. Sí. Sí, sí, ahí está, ahí agarré un cursillo ahí y me puse a hacer, me pongo, ahí tengo equipo y todo eso, a veces me tengo chance y agarro y voy a hacer un mueblecito y ya, bueno, cuando tengo tiempo por ahí está. Bueno, Are You Ready to Fly es el nuevo tema de Friday in California que viene en el disco debut que acaba de salir este día. Nos los mandaron allá desde Inglaterra. Y pues bueno, me puse en contacto con ellos, muy animados, me están preguntando a qué hora salí el programa para estar al pendiente, me dice, oye, voy a andar fuera de la ciudad, pero ahí está, ahí te paso los enlaces, etcétera, etcétera, el viernes lo voy a poner a escuchar, es que no lo vas a escuchar el viernes, le dije, porque tenemos, ¿sí?, 7-8 horas de diferencia menos, entonces... El programa ahorita allá en Europa, ¿sí?, que es el mismo horario, se está ahorita escuchando, ahorita si son las 11, son las 7 de la mañana allá en Europa, entonces del sábado, ¿sí? Estamos ahorita en viernes, pero allá en Europa ya es sábado, entonces sábado en la madrugada. Entonces dije, bueno, ok, te voy a grabar la parte del programa donde te estoy presentando, pues para que tengas ahí constancia, ¿no? Entonces, de que aquí sonaste y aquí eres parte de la programación. ¿Cómo lo son esta banda de trash que me llamó mucho la atención? No les pregunté, pero es obvio que son de origen mexicano. Allá radicados mucho tiempo ya allá en Estados Unidos, porque hablan ya muy muy mucho el español. Se llama Annihilator, así se llama esta banda. Ellos son de Corpus Christi allá en Estados Unidos. Esta banda, fíjate, ya tiene mucho tiempo formada, se formaron en 1986, o sea que ellos, ¿sí?, emigrantes pues mexicanos de allá, pues que se fueron hace mucho tiempo, bueno, formaron esta banda, tuvieron varias pausas, se suspendieron, etcétera, etcétera. Y bueno, se volvieron a reencontrar este 2024. Dijeron, oh, ¿qué ondas? A lo mejor estaban ahí echándose unas caguamas, ¿y qué ondas? ¿Se acordaron? ¿Estamos haciendo música? ¿Qué ondas? Ahí tengo la guitarra empolvada, haremos algo. Y pues bueno, el pasado 22 de octubre lanzaron su álbum debut después de tanto tiempo, que se llama Death Is Calling. Y la verdad está muy bueno. La verdad es muy bueno. Buen trash, ¿sí?, de buenas hechuras. Y Iron Grinder es el tema que vamos a escuchar. Y les pedí que me mandaran un saludo aquí a Estación Rock. Me lo mandaron en español y lo mandaron en inglés. Obviamente que el inglés le sale mejor, pero dije, lo voy a poner en español, ¿sí?, porque aquí estamos en México. Entonces, vámonos con Annihilator, Iron Grinder. Y la verdad, muy recomendable esta banda de Corpus Christi, que de seguro, no les pregunté, pero se les voy a preguntar, ¿sí?, son originarios de aquí, de México, radicados hace muchísimos años allá en los Estados Unidos. Saludos, mi nombre es Alejandro Domínguez del banda Annihilator Texas. Estás escuchando Estación Rock. Esto es una nueva canción, llama Iron Grinder. Right. te puedes aislar, pues, ¿no? De hecho, venía aquí un amigo músico que estábamos platicando de eso, y él me dice, yo, la verdad, me dice, yo no escucho música nueva, yo ya no escucho nada para no contaminarme. No puedes hacer eso. Entonces, más y menos ahorita, pues, o sea, en estos tiempos de donde está la comunicación, todo te está bombardeando donde quieras. Te puedo decir en los 80s, en los 70s que era más limitado el asunto, pues, ¿no? Pero ahorita no puedes decir, sabes que me voy a aislar del mundo, no puedes hacer eso. Pues. No era limitado, se está inventando las cosas. Sí, mira, yo hice la tesis, o sea, de mi licenciatura y todo eso, la hice de música, ¿no? De rock y todo, o sea, cómo era un proceso de comunicación y todo eso. Bueno, el caso está en que una de las partes que lo que estuve yo investigando, y eso yo te lo puedo decir con hechos, ¿sí? Que la mejor década del rock, en todos los géneros del rock, es la de los 70s. Es la mejor década. Los 80s se hicieron una parte, es la segunda parte. ¿Por qué? Porque ahí nacieron géneros como el thrash. Nació el heavy, ya como es el heavy metal, ¿no? Esos géneros ahí nacen, son ochenteros, ¿no? Lo que estamos escuchando. Pero en los 70s es música nueva. Tú te puedes decir, a ver, pues está el rock progresivo. Dile, por ejemplo, a Iron Maiden o a Judas Priest, o dile a, bueno, bandas ochenteras, ¿no? Metallica. Dile, a ver, ¿qué influencias? Te van a decir Black Sabbath, te van a decir, no sé, ¿qué te gusta? Uriah Heep, te van a decir alguna banda. Ah, ok. O sea, ya hay un referente. Tienes un referente atrás. Pero si tú le preguntas a Uriah Heep o le preguntas a Black Sabbath, ¿cuáles son tus influencias? No te va a decir los Beatles. No te va a decir Johnny Holiday. No te va a decir nada, pues. Porque no hay ninguna referencia. No, ellos experimentaron. Ellos experimentaron, crearon una nueva música, pues crearon algo nuevo. Y sonidos. O sea, rock progresivo. Yes. King Crimson. Oye, Pink Floyd. Pink Floyd. ¿Influencia de quién atrás? No, de las grandes bandas. De Buddy Holly. No. La gran influencia que tiene el rock es el blues negro de los Estados Unidos. Eso sí. Que lo adoptaron mejor los ingleses. Sí. Al final de cuentas, los ingleses. O sea, el rock nació en Estados Unidos, pero los ingleses lo agarraron. Y lo supieron aprovechar. Hicieron una masa, hicieron algo mejor. La famosa ola inglesa es un tsunami eso. Por racistas los de Estados Unidos, porque ellos se inclinaron más con el country. Si tú oyes la música anglosajona. Bueno, ¿Por qué Jimi Hendrix fue un éxito en Inglaterra y en Estados Unidos? Por el blues. Sí, por negro, pues. Sí, no, sí. Sí. No lo querían, pues. Sí, acá. Sí. Pero el área de oportunidad que perdió los Estados Unidos y que lo bien aprovecharon los británicos fue que el mismo tema racista, ya, los country son blancos, pues. ¿Sí? O sea, la música country son los blancos. ¿Qué pasa? Ellos se fueron más a Hillwood, o sea, bueno, no, se ¿sí? fueron más a lo country. El pop que fue country, salvo los negros, o sea, los afros, vamos a decirles, fue más el soul, como el caso de Michael Jackson, que empezó a meter soul. Pues hay que decirle las cosas como son negros, es un color, así como decir blanco, pues. Sí, bueno. O sea, eres blanco, pues no te ofendes, ¿no? Pero ahí viste la película, o ahí está la historia de Elvis Presley. Ahí está la película. Uh-huh. Elvis Presley simplemente fue la respuesta de la comunidad blanca a la música negra. Uh-huh. O sea, es un blanco cantando como negro, pues, con música de negro. Entonces, el gran manager que tenía era, o sea, y él mismo, Elvis Presley, lo decía, o sea, mis influencias son los músicos negros de blues. Y él canta como un negro. ¿Sí? Pero ¿cuál fue el éxito de él? Que era blanco, o sea, tenía que poner un blanco que tenía que... O sea, ¿cómo vamos a poner a Little Richard? No puede ser Little Richard. Lo tenemos que inventar a un arquetipo blanco, pues bonito. Es el caso del Hugh Lewis. News. Tiene voz de negro, bien potente. Uh-huh. Estaba más potente que la de Bruce Springsteen realmente. Pero todos ellos, Eric Clapton, los grandes músicos, todos muy dicen, los blues que hicieron los negros. Sí. La música negra que hicieron la comunidad negra, el blues, ellos son mi influencia. Y los grandes músicos ahorita lo reconocen independientemente del color. Correcto. Y ahí está. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, vámonos ahorita con Himmeltung. Ay, joder, espero que lo haya pronunciado bien. Eso es una banda de Finlandia. Ahorita que estamos hablando de Finlandia, ¿sí? Y es una banda de folk, death, pagan, metal. Fíjate todos los géneros que sean. Nos mandó a Games Promotion, Katia Cuña, allá en Europa. Creo que está en Portugal ellos. Entonces, vámonos con ellos. La verdad está muy suave. Y antes de que se nos acabe el tiempo, porque tengo una sorpresa para cerrar el programa y nadie se le espera, pero es una nota que está dando vueltas ahorita en la semana, que ha llamado mucho la atención y me lo traje ahorita para el programa, y para eso lo voy a cerrar con ellos para que se den una idea y ustedes ya después me dicen qué les pareció. Pero esta banda que se llama Himmeltung está en finlandés, en finés, ¿no? O sea, no voy a pronunciar el nombre, ¿no? Porque la verdad, ellos, no es cierto, me equivoqué, son de Gotemburgo, ellos son de Suecia, perdón, a Games Promotion, pero está cerquita, casi, o sea, me equivoqué por unos cuantos cientos de kilómetros. Y son vikingos. Y son vikingos. We'll be right back. amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Intercalar, voy a manejarlo ahí porque sí es, a menos que haga un programa de 5 horas o empieza a las 6 de la tarde, obviamente que ahorita ya le agarré el gusto, a lo mejor si me pongo a las desde las 6 de la tarde a poner música, ya, o sea, obviamente que si a las 6 de la tarde, abro el primer bote, o sea, no garantizo en qué condiciones voy a llegar a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, por supuesto, pero bueno. ¿Qué les parecería? De una vez ya estamos aquí enfierrados. ¿Qué les parecería? Porque hay tanta música que tengo que no cabe en 3 horas. Pero ¿qué les parecería un programa de 4 horas o un programa de 5 horas? Yo me siento y me sigo 5 horas, me quedo a gusto aquí, ¿no? Y platicando con ustedes y se va el tiempo, se me va el tiempo de volar, buena música y todo. Si quieren un programa de más tiempo, de más horario, ustedes díganme y hacemos un programa de más horario. Aquí yo tengo material para tirar para arriba. Y me está llegando material como no tiene una idea. Por eso, y eso te lo estoy diciendo ahorita sin presumir. Desde que empezamos este programa de nueva cuenta Estación Rock, no he repetido un programa diferente. O sea, te puedo decir que el 98%... ese 2% he repetido alguna banda. El resto suena ahorita y bueno, quién sabe, se va la programación de la radio normal en la semana, pero es muy raro que vuelva a venir. En el caso, por ejemplo, de Salpot, que ahorita que la acabamos de volver a poner, porque me mandó un tema nuevo, entonces por eso la volví a incluir, ¿sí? Pero el tema que me puso la el año pasado, pues ya pasó, ya no lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas bandas que están esperando su turno, ¿no? Entonces ahí le estamos dando. En este caso, Hamilton lo dejé, no pasó la semana pasada, pero me lo traje ahorita. Y esta banda de Inborn Tendency pasó lo mismo. Aquí lo que se quedó al pendiente la semana pasada. Y bueno, aquí está. Esto es una banda de death group metal. Ellos son de Finlandia. Es Inverse Records, nos la acaban de mandar. Y pues bueno, vámonos ahorita rápidamente con una banda que se me quedó pendiente la semana pasada, pero me la quiero traer ahorita de una vez. Esta se llama Nukem. Nukem es una banda de thrash metal. Ellos son aquí cerquita, son del Cajón, California. Ya he pasado por ahí, ya conozco por ahí, ¿sí? En lugar de ir y agarrar por Tijuana para cruzar al otro lado por San Isidro, que se pone de la locura. O sea, para cruzar, desmadre. Entonces yo a veces agarro por Tecate. Sí, entonces cruzo por Tecate, entonces subo y ahí cruzo por el Cajón, para ir a San Diego. Bueno, cruzaba porque ya hace rato que vencía la visa, ¿no? Te la voy a tramitar otra vez. Pero por ahí cortaba, pues, para no tener que perder tiempo por Tijuana, pues, ¿no? Entonces, saludos ahí a los Acero de Guerra, por ahí. A propósito, Acero de Guerra. Fíjense que Henry Barra, que es el bajista de Acero de Guerra, me acaba de mandar un flyer que lo... ¡Ja, ja, ja! Bueno, me está diciendo Henry que no lo suelte. No lo voy a decir. Ya no lo voy a decir. Ya me lo... O sea... Me acaba de confirmar ahorita Henry mis sospechas. Pero me dice, no lo sueltes todavía. Ok, no lo voy a soltar. Ahí está, no lo voy a soltar. Bueno, vámonos con Nukem, allá de hasta Finlandia, Empress of Evil. Empresa de maldad, es una banda de trash. Ah, no es cierto. El Cajón, California. Te confundí, te digo. Cajón, California. Es una front woman. Está suave lo que están haciendo. Straight to hell. Bien, ellos fueron Nukem, Empress of Evil. Esto es una banda, como ya les comento, del Cajón, California. Aquí cerquita. Bueno, relativamente cerquita, ¿no? Entonces estamos hablando ahí, son allá de California, frontera con Baja California. Y bueno, ahí anduvimos por ahí, cruzamos por ahí cuando le estamos sacando la vuelta a entrar a Estados Unidos por Tijuana, porque a veces se pone muy pesado el tráfico. Hay como, ¿cuántas puertas de entrada hay en Tijuana? Como unas 10 o más, ¿no? Pero se pone de locura ahí en Tijuana para cruzar. Es para perder ahí por lo menos en hora pico, 2-3 horas para cruzar allá para Estados Unidos en California. Entonces mucha gente a veces se va a la ciudad de Tecate, que está ahí cerquita por ahí, o sea, relativamente, y hay un cruce fronterizo pues chiquito, pero sin tanto tráfico, y por ahí tienes que bordear, y por ahí pasas por esta pequeña comunidad que se llama El Cajón, ahí en California. Bueno, ahí del Cajón son esta banda que se llama Nukem, que acabamos de escuchar. Bueno, ya estamos sobre la recta final, nos quedan 10 minutos y te voy a dedicar una última rola ahí para tu señora esposa, pero antes vamos a adelantar este tema, porque a lo mejor no me va a alcanzar el tiempo, pero hay que ponerlo. Este tema que vamos a programar a continuación es algo muy interesante, porque la cantante de esta banda, que se llama The Llagas, que tomaron el nombre precisamente de esa bruja mitológica nórdica que se llama Baba Yaga, ¿sí? Allá en Rusia también creo que es conocida. Hay una banda en Argentina de Neuquén, también amigos de nosotros que hemos puesto su música, así se llama Baba Yaga, referente a esta bruja nórdica. Bueno, se llama The Llagas. El caso está en que esta banda, esto es una nueva propuesta musical donde la cantante es la actriz de cine Vera Farmiga. Ustedes a lo mejor le dicen, ah, ¿quién es? Bueno, si le digo El Conjuro, a lo mejor le suena la película, ¿no? El famoso El Conjuro. Bueno, la actriz protagonista de esa El Conjuro, Vera Farmiga, es precisamente la cantante de esta banda. Su esposo, que es el tecladista de esta banda, formaron la banda y pues bueno, está ingresando en este rollo del rock y del metal. De Llagas, esta actriz que está, lo último que supe, que me metí ahí en redes sociales, está grabando lo que va a ser la cuarta película del Conjuro, que va a cerrar pues la saga de esta película, que ahorita es una trilogía. Van a hacer una cuarta película que se va a estrenar el próximo año, El Conjuro, El Rito Final, así se va a llamar la película. Y bueno, Vera Farmiga, bueno, le entró al rollo, ¿sí?, del rock and roll. Y bueno, escuchen ustedes si les parece, si les gusta, si no les gusta. Ustedes tienen la mejor opinión. A mí me llamó la atención, por eso me lo traje. Y ahorita es, como dicen ahorita, los términos modernos, es tendencia, porque todo el mundo está hablando de eso, de cómo esta actriz se dedicó pues a la música. Y bueno, lo que está haciendo, aquí está. Escúchenlo, a ver qué les parece. De Llagas. We'll be right back. Estación Rock fue la escuelita de todos los programas posteriores que salieron en los 90 y que están ahorita ahí funcionando. O sea, cualquier programa que hay de rock ahorita y le preguntes, o sea, ¿de dónde saliste? Te tiene que decir, forzosamente te tiene que decir, de Estación Rock. Porque a todos, a ellos, les abrí la puerta. Y le digo, adelante, vengan, aprendan, les gusta esto, a todos. ¿Sí? Que no lo quieren reconocer, que no lo quieren aceptar, ese es su pinche boleto. Pero, aquí está. Aquí estamos de la mano. Bueno, un gustazo, creo, que hayas estado aquí con nosotros. Ah, bienvenido, gracias. Ya sabes, bueno, tu hermano creo que ya se picó. Y a qué venir. Sí. Entonces, bienvenido. Así como este fan que tenías que 12, 13 años. Ah, en aquellos años, en los 80. Sí, sí. Cualquier fan de Estación Rock que quiera venir a cotorrear, echarse unas cheves aquí y escuchar buena música, nomás me avisa, nos ponemos de acuerdo y bienvenido. Así como Rodrigo Espinosa, lo pueden hacer todos ustedes. La puerta está abierta para Estación Rock. Vénganse para acá. Simplemente nomás se traen aquí un 48 de cheves. Ah, no sé. Y platicamos. Oye, ¿cómo se llama tu esposa? Carolina. Carolina. Carolina Robles. Ok. Le gusta el rock, le gustan las baladas de rock. Creo que este tema se lo vamos a dedicar a Caro, que seguro te está escuchando ahorita porque te está fildeando. A ver a qué hora va a pasar por ti y todo eso. Me tiene perdido. Te tiene perdido. Entonces, bueno. Vámonos con un tema, Caro, bueno, dedicada para ti de Estación Rock, para cerrar este programa. Nos vemos el siguiente viernes, la siguiente semana. Pásaselo muy bien. Y ya saben, si hay cheve, inviten. Vámonos. La noche me las dejó.